Bienvenidos a una nueva edición de Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo están? Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Lindo día, ¿eh? Espero que haya oyentes. Saludo para los oyentes porque está el partido de Argentina contra Brasil. Esperemos que nos estén oyendo igual, que no se pierdan este programa, que es muy especial. Tenemos un tema que muchos los vivimos todo el tiempo. ¿Escucharon, no? Sí. ¿Qué es? Lo que vivimos todos los días, los que vivimos acá y los que no viven acá también. ¿Y los que tenemos que ir a trabajar, estudiar, viajar todos los días? Sí, yo vengo del sur. Vos, Vicky, vos venís del norte. Yo vengo del norte, es otro tipo de tren, pero igual tiene sus conflictos y tiene sus cosas difíciles todos los días. Viajar en tren, qué tema, ¿eh? Para los que tenemos que usarlo todos los días o ocasionalmente. El tren es un amigo, pero es un amigo con el que siempre por ahí estamos medio peleados. Es medio complicado. El viajar diariamente es complicado, pero a larga distancia también. Sí, sí, y bueno, y se viven un montón de situaciones en el tren, es casi un mundo. Y salimos a preguntarle a gente que viaja todos los días en tren. ¿Qué opina del viaje en tren? Yo viajo en tren en la mañana. Es un poco... A veces se pone las colas, crecen un poco, es un poco pesado, pero no, o sea, al menos yo no me hago drama. Yo viajo tranquilo, cuando hay mucha gente se apilan mucho y se aprietan, eso sí. Una vez me robaron el celular, cuando había mucha gente y uno no se da cuenta, entonces se aprovecha el ladrón de que está la gente allí y me sacó el celular de aquí del bolsillo de la campera. Siempre hay problemas, ¿eh? Siempre hay, por ejemplo, digamos, a ellos, por ejemplo, eso de la mañana, a veces no hay, a veces hay, bueno. Pero siempre, ¿verdad? Siempre hay cosas, ¿verdad? Que la gente se queja, hay, a veces hay que fuman marihuana. Siempre para, te digo, ¿de qué tren es? Que no miento, es de la tren que va a ver esos que siempre hay problemas de eso, ¿verdad? Que no se respetan a nadie, la gente fuma. Por eso yo me mudé, porque antes yo vivía para aquellos lados. Entonces, ahora estoy alquilando para un montón de alquiler ahora. Claro, en relación a lo que decía la señora de que muchas veces no se respeta, yo creo, por lo menos estoy tomando el tren que va desde Buenos Aires a Olavarría y que llega como destino final a Bahía Blanca, hay un sistema moral paralelo. Es decir, en un colectivo uno tiene que hacer silencio, tiene que tratar, digamos, de no sacarse las zapatillas en lo posible o de respetar al otro. En los sonidos, bueno, el otro día, partido de fútbol, todos los del viernes, chamamé en otra radio, gente vendiendo su mercadería, pero es una cosa muy extraña en comparación al colectivo. Y como broche final, siempre que quiero dormir, alguien que se me pone a hablar. Claro. ¿A quién no lo sedujeron en un tren? O intentaron, al menos. O una historia, aunque sea de pequeño. Sí, ¿Alguien, ¿alguien tiene una historia sobre eso? No. Sobre eso no, pero yo tengo una muy buena historia acerca de lo que es la moral adentro del tren, porque siempre cuando uno se sube al tren, uno cree que le van a ceder el asiento o no le van a ceder el asiento, o si sos joven vas a entrar y ya te van a mirar con cara de estás parado, estás apretado, hace calor. Sin embargo, hace un par de años yo había vuelto de Brasil después de 4 meses y así como todo el mundo baja de peso, yo había engordado unos lindos 8 kilos. Me subo al tren con un vestidito así bien zona norte y de eso veo una mujer que me grita, señora. Me doy vuelta con mis 21 años, la miro. Me estaba cediendo el asiento como de manera, como con mucho orgullo. No. Y yo la miré, joven, señora de ningún lado, chiquita, y la miro, no. Y me senté y todo el camino haciéndome la cabeza de cuántos meses mi embarazo, de si era mujer o varón, de que el papá me abandonó, todo para zafar la situación de los kilos que tenía y a dieta, instantáneamente, no. A dieta. Pero bueno, son cosas que pasan. O sea, historias en el tren, ¿no? Y le decimos a los oyentes que nos cuenten sus historias, que escriban a mejornohablar@hotmail.com o que nos llamen al 4245-1373. Los trenes, que como decía antes, son esos amigos, pero con los que siempre estamos medio peleados, por muchas veces por el estado en el que están, ¿no es cierto? Sí, es terrible. A mí personalmente me pasa que siempre que tengo que llegar temprano, faltan trenes, o el tren se queda parado en el medio de la vía. Me pasó, por ejemplo, tener que ir a rendir un final, y el tren se quedó parado entre medio de dos estaciones, y todo el tren se tuvo que bajar en el medio de las vías, o sea, con el peligro que eso implica, ¿no? Que puede venir un tren del otro lado. ¿Tuviste que caminar las vías? Me bajé, me tiré del tren, y tuve que llegar hasta la estación, y bueno, esas cosas, pero pasan habitualmente, o sea, uno está acostumbrado ya, o sea, no sé si uno tiene que estar acostumbrado a esas cosas. Y además hay que tener en cuenta en lo que es nuestro país Argentina, que en realidad es ideal, digamos, por su geografía vertical y su extensión, tener trenes en todos lados. Bueno, todo el tiempo se están usando colectivos por una cuestión también de intereses políticos y cierta negligencia o cierta falta de voluntad política para realmente arreglar las vías que en realidad estaban concesionadas a ciertas industrias que las usaban para llevar mercadería, ahora están destruidas, nadie se hace cargo. Y bueno, ese es un tema también que da para hablar muchísimo, digamos, porque además se previenen muchos accidentes viales a través del tren. Pero bueno, para eso también podemos hablar de lo que es accidentes en tren y compararlo también con los colectivos. Adiós, adiós, que te vaya bien, amor. Que te deje un pago, que te parta un rato y que te mate un tren. Que te mate un tren, no, es un tema real ese. Siempre que estás apurado, alguien se tiró o alguien atropelló al tren y llegás tarde. No, es terrible el tema de los accidentes y encima, bueno, es increíble que hoy en día todavía haya trenes que andan y funcionan con las puertas abiertas. Como decía recién Karina, a veces las vías están en mal estado y esto lleva a que, como decía recién, la gente se cae, hay muchísimos accidentes por este tema. Entonces, no sé si tiene que ver con el arreglo de las vías, con que la gente también es imprudente, cruzan las vías cuando está viniendo el tren, o sea, hay un montón de imprudencias. Es que también las barreras no están funcionando como deberían, más allá de que tenés el laberinto para poder mirar a los dos lados cuando tenés que cruzar, muchas veces las barreras no andan, la gente cruza, la moto está apurada, el camión se quedó estancado con la barrera arriba y la gente pasa y de repente pasa el tren. Y no se puede prevenir, y a veces eso da un poco más de miedo cuando estás claro, en la pila. De todas maneras, no todos son casos de imprudencia. Según estadísticas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el 70% son suicidas. Así que también es, no solamente es un medio de transporte. Es un medio para sacarse la vida. Claro. Recién hablamos del estado de los trenes. Tenemos que tener en cuenta que en los 90 un presidente en su momento dijo ramal que para, ramal que cierra, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a perder algo que en algún momento fue un orgullo de nuestro país. Sí, sí, porque además hay que tener en cuenta que bueno, antes existían pueblos precisamente porque paraba el tren. Hoy solamente el 3% de los pasajeros del país viaja en tren, el 8% en avión y el 89% en colectivo, teniendo en cuenta además que el índice de accidentes en auto es 10.000 por año y de tren 300. Claro, claro, claro. Es una locura, pero todavía tenemos trenes, ¿no es cierto? Y como que de a poco les volvemos a dar importancia. Hay algunos trenes muy interesantes, ¿no es cierto? Como el tren, hay un tren en el norte. El tren, sí, exacto, el tren a las nubes, que bueno, como muchos sabrán, asciende hasta 4.200 metros de altura y pasa por túneles, curvas. Es un tren que la verdad que si alguien tiene la posibilidad de hacerlo es imperdible. Vos también lo conocías, ¿no? Yo también lo conocí, aparte de ese tren, lo que tiene impresionante son los recorridos que hace, por dónde viaja, podés literalmente ver arriba de las nubes el trayecto. Encima el tren cuenta con servicios de comedor a bordo, traductores, asistencia médica. El tema es que es difícil conseguir un pasaje. Sí, es verdad eso. A mí, es un lujo. Un año de turno tenés. Sí, sí. También en el sur tenemos otro tren muy lindo, también pensado para el turismo, y que por suerte se está reactivando, que es la Trochita. Es un trencito muy, muy lindo, muy así, típico tren, ¿no? A vapor, que atraviesa dos provincias, Río Negro y Chubut. Y se está reactivando en este verano, esperan iniciar los paseos de todo el recorrido. Pero tenemos una comunicación, queríamos hablar, ya que estamos hablando de trenes, con un especialista en trenes. Sí, él es Pablo Anglat, él es integrante del Ferroclub Trasandino de Mendoza. Él vive actualmente en Mendoza y también es webmaster de la página del Ferroclub. Colecciona fotos, videos y trenes de Mendoza, especialmente de la época de los ferrocarriles argentinos. Te saludamos, Pablo. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Contanos un poco cómo nació tu pasión por los trenes, porque tu vida pasa prácticamente sobre rieles. Sí, bueno, yo de chico vivía cerca de la línea principal entre Mendoza y San Juan. Yo estuve hasta los 8 años ahí, entonces veía pasar trenes, bueno, los trenes de pasajeros que iba a San Juan, y siempre me parecía impactante verlo, esas terribles máquinas, pasar tan cerca de mi casa. Creo que ahí surgió un poquito todo mi pasión. Y contanos un poco cuáles son los recorridos turísticos o u otros recorridos que has tomado en tu vida. ¿Cuál te pareció el más lindo? ¿Cuál recomendás más? ¿Cuál no recomendás tanto? Bueno, he podido por suerte viajar en el tren patagónico, que creo que es uno de los últimos que tiene toda esa magia de lo que eran los ferrocarriles argentinos. Pues se puede viajar en camarote, tiene restaurante, hasta trae coches cine, y bueno, toda la primera parte, la salida de Bariloche hasta Jacobacci, es realmente muy lindo. Y después se puede tranquilamente ir a dar una peli o a cenar y bueno, disfrutar de todo eso. Cosas como que por ahí no se puede disfrutar, por ejemplo, en un colectivo, que es viajar, caminar dentro del tren, no estar todo apretado. Realmente en un coche cama. Como de otros tiempos. Sí, como hace poco tiempo. Hace unos años atrás nomás, hasta que se cerraron. Y Pablo, escúchame, ¿y qué opinás sobre el estado actual de los trenes? Bueno, evidentemente se dejó que se dejaran caer los trenes. Antes había, aparte de servicio de pasajeros, de carga, y aparte una cosa importante que por ahí no se dan todos los ferrocarriles que actualmente están funcionando de pasajeros, y era que era competitivo, pues los trenes desarrollaban velocidad, entonces perfectamente uno podía viajar en tren y no demorar tanto, o elegir un colectivo porque es más rápido, pero era, bueno, era mejor, ¿no es cierto? Bueno, y decime en una palabra, ¿estamos mejor ahora o estamos peor? Bueno, evidentemente estamos peor. Puede ser que en algunos tramos, algunas muy pocas concesionarias han mejorado, pero en general no, estamos peor. De hecho, no, acá no tenemos trenes de pasajeros y el concesionario es un desastre. Bueno, Pablo, yo te agradezco mucho la comunicación que tuviste con nosotros. Pablo es integrante del Ferroclub Trasandino de Mendoza. Te mando un saludo y te agradezco mucho esta comunicación, Pablo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, llegamos al fin del programa. Espero que les haya gustado. Nos vamos a despedir con una canción muy al tema. Last Train to London, de Electric Light Orchestra. Así que recuerden, la luz al final del túnel es siempre la del tren que viene de frente.